Esto es Radio CDC. Todos los lunes escucho en mi comunidad Es Muy a las 12 p.m. Hola, yo soy Natalie, tengo 8 años, vivo en la comunidad Hornos de Soquiapán. Hoy platiqué con Cristóbal, él se dedica a burreros, recoge basura. Esto fue en mi comunidad Es Muy. Escuchamos la próxima semana por Radio CDC. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Rodrigo. ¿A qué te dedicas? Tiro basura. ¿Te gusta trabajar en esto? Pues un poco. ¿Por qué? Porque pues ya yo tengo dinero. ¿Por qué tiran basura? Por ayudar a la gente a que no la tire en la calle y yo la vaya y la tire a unos contenedores. ¿A qué hora te levantas? A las 6:30. ¿Te gustaría trabajar en otros lugares? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo más beneficios. ¿En qué otros lugares tiran basura? En unas que se llaman contenedores. ¿Por qué no te gusta trabajar en otro trabajo? Sí, sí me gusta, lo que pasa que no he encontrado. ¿Cuánto pesa la carreta? 250 o 300 kilos. ¿Te gustan los burros? Pues un poco. ¿Por qué? Pues porque son bonitos, pero algunos rebundan mucho. Muchas gracias por venir a este programa. Que tengas bonita tarde. Rando, Ted, G.I. Joe, Commando, the son of Sam, walking past the graveyard, got a Lou Reed pension plan. Buenas tardes, este es su programa Mi Comunidad Es Muy. Hoy hablaremos con los oficios de diferentes trabajadores que entrevistamos. Yo soy Ian, tengo 11 años y entrevistaremos a personas de diferentes oficios. Este es Ixtapaluca, Colonia Jorge Jiménez Cantú. Buenas tardes, nosotros vamos a hacerle unas preguntas, si es que se puede. Espero la responda bien. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Melanie Edith. ¿A qué hora salen para vender pan? A las 6 aproximadamente. ¿Tienen cuidados para los triciclos? Claro. ¿Cuáles? Pues para que no se caiga el pan y para cuidar también el triciclo. ¿Cuántos panes hacen la mañana? Aproximadamente 400. ¿Cómo hace el pan? Con harina y huevo. Se bate la harina para crear una masa y de esta forma crear el pan. ¿Cómo le hace la figura al pan? Pues a veces manualmente y otras veces con un molde. ¿Cuál es el pan que más se le vende? Pues a mí se me vende más la concha. ¿Cuánto tiempo recorre las calles? Aproximadamente unas 4 horas. Eso es todo, gracias. Rando, Ted, G.I. Joe, Commando, the son of Sam, walking past the graveyard, got a Lou Reed pension plan. Hola, yo soy Jorge, tengo 11 años, vivo en Hornos de Chauquiapan. Platiqué con Pedro y él tiene caballos. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué cuidado debe tener un caballo? ¿Qué cuidado debe tener? En especial darle bien de comer y cuidarle que no se corte. ¿Te gustan los caballos? Pues son muy dóciles y son como otra persona que tienes a tu lado. ¿Tus caballos comen paja? Sí. ¿Cuántas pajas al día comen tus caballos? Una. ¿Se les cambian las cerraduras a los caballos? ¿Cada cuánto? Cada 3 meses. ¿Cada cuánto menstrua una yegua? Ay, no sabría decirte. ¿Cómo es la reproducción? ¿El aparamiento? ¿A muchísimas gracias. De nada. Le agradezco desde el tiempo que me brindó. Brando, Ted, G.I. Joe, Commando, the son of Sam, walking past the graveyard, got a Lou Reed pension plan. En este momento, mi comunidad es muy por Radio CDC. ¿Cómo se llama? Piedad Avendaño Miguel. ¿Cómo se llama su papelería? La Ventanita. ¿Cuántos años tiene su papelería? Uy, apenas va a ser un año. ¿Qué es lo que más se vende? El lápiz, goma y sacapunta. ¿Cuándo empezó la papelería? El 24 de enero. Aparte de la papelería, ¿qué más vende? Un poco de dulces. ¿Y tiene ofertas para el regreso a clases? Todavía no pongo nada. ¿Y a qué horas abre y a qué horas cierra? Abro a las 7:30 y cierro a las 8. Ah, gracias. Hola, yo soy Dani, soy de Hornos, Oquiapan, tengo 13 años. En mi comunidad hay niños con los que juego fútbol y trompos. Me gusta caminar por sus calles y jugar a carreritas con mis primos y amigos. Y a mi tía me ayuda a despachar las papas y los chetos y las quesadillas que ella vende. Despacho los refrescos, el azúcar y los huevos. Yo me llamo Ian y tengo 11 años. Yo me dedico a vender pan en las calles de mi colonia. Voy a la escuela Emiliano Zapata, es donde estudio. Yo normalmente voy en la mañana y en la tarde trabajo. Yo trabajo de 6 de la tarde hasta a veces 8:30 o 9:30. Los fines de semana trabajo, pero antes de salir a trabajar salgo con mis amigos a jugar o a veces estoy jugando mis videojuegos. Lo chido de mi colonia es que todos se esfuerzan para salir adelante. También en el campo de mi comunidad hay animales, silencio y tranquilidad. Mis amigos salen y yo salimos a jugar. En un árbol me divierto. También en que algunos lados todavía hay luciérnagas que salen en la noche y hay temporadas en las que salen chapulines. Y yo y mis amigos salimos a jugar en la calle fútbol o atrapadas. Y es lo chido de mi comunidad. Brando, Ted, G.I. Joe, Commando, the son of Sam. Yo me llamo Jorge, tengo 11 años, pasé a sexto y voy en la escuela Rodrigo Morales Cruz. Lo bonito de mi comunidad para mí son los caballos y todos los animales de aquí. También son los juegos que luego juego en la calle. Juego avioncito y pelota y también ayudo a perros de la calle y además a otros animales como gallinas, gansos, burros y borregos. Escúchanos nuevamente todos los lunes por Radio CDC a las 12 p.m. Te esperamos.